Duré 3 meses tratando de escribirte este tema. Cirujano nocturno. Pero me di cuenta que tenía que hacer algo diferente porque... Black RD produciendo. Tú y yo tenemos un amor diferente. No me importa lo que diga la gente. Te muerdo la boca, te doy un beso en la frente. Tú eres mi mami, yo tu delincuente. Tú y yo tenemos un amor diferente. No importa lo que diga la gente. Te muerdo la boca, te doy un beso en la frente. Tú eres mi mami, yo tu delincuente. Recuerdo cuando te llamaba. ¿Estás sola? Me decía sí, pero no haga bulla en la pasola. Me guardaba toda la vaina, me guardaba la pistola. Yo como un loco atrás de mi popola. Madre tuya siempre te estaba peleando. Un día llegué y te estaba interrogando. Deja de decirme, di que él está cantando. Que siempre anda bonito y no lo veo trabajando. Pero ella sabía que yo te quería. Que tú me querías y todo era porquería. Que para nosotros dos el mundo era una cabaña ejecutiva. Te lo hacía de manera primitiva. Bañado en cerveza, escuchando una pieza. Aquí tu cuerpo no pesa, yo haciéndote mil promesas. Soy un 6, tú un 9, somos el 69. Yo me muevo, tú te mueves, ya la lengua no duele. A ti te huele, a mí me huele. Yo te lo hago pa' que vueles. Cirujano nocturno, mami, pa' que te consuele. Mami, pa' que te consuele. Me gusta más cuando me dice que te duele. Tú y yo tenemos un amor diferente. No me importa lo que diga la gente. Te muerdo la boca, te doy un beso en la frente. Tú eres mi mami, yo tu delincuente. Tú y yo tenemos un amor diferente. No importa lo que diga la gente. Te muerdo la boca, te doy un beso en la frente. Tú eres mi mami, yo tu delincuente. Cuidado. Mami, ten cuidado. Tú nunca has visto un tigre enamorado. Ten cuidado, por ti me meto en todos los lados. Tú nunca has visto un tigre enamorado. Los tigres ven por tu casa, tan claro conmigo. Quieren ser mi amigo y me ponen claro contigo. Me vocean el raperito, saben que yo estoy quito. Pero que si hay problema resuelvo con todito. Mejor me quedo igualito, paso y saludo mansito. Y subo pa' tu casa, comeme mi codito. Si llega tu mamá, corro más que un atleta. Desaparezco como la jipeta del poeta. A veces me da mi galleta. Siempre tú me retas. Me manda un llámame cuando no tiene tarjeta. Discutí con tu papá, que me importa que sea teniente. Y le quiere hablar de nosotros a toda la gente. Por ti que me canten 20, que me saquen los dientes. Que me hablan a frente, por ti mato al presidente. Porque tú y yo tenemos un amor diferente. Tú eres mi mami, yo tu delincuente. Tú y yo tenemos un amor diferente. No importa lo que diga la gente. Te muerdo la boca, te doy un beso en la frente. Tú eres mi mami, yo tu delincuente. Tú y yo tenemos un amor diferente. No importa lo que diga la gente. Te muerdo la boca, te doy un beso en la frente. Tú eres mi mami, yo tu delincuente. Yeah, I love you mami. Fatulo Muse. Fatulo Muse. Cirujano nocturno, Black RD produciendo. De La Vaina Record. Porque en verdad, yo no sabía qué hacerte ni cómo decírtelo, pero yo te amo. El ajusta cuenta de mixtape. No se diga más.